Cecilia, una que vi en Urumita, y Leandro Díaz le hizo a Cecilia, una que vi en Urumita. Vamos a ver si Simón Sala y Julio Suárez hacen igual que Calona y Emiliano, que hoy en día está muy bien posesionado. Ya tiene quien se duela de sus males. Siquiera ustedes están gozando, y a mí no me consuela nadie. Siquiera ustedes están gozando, y a mí no me consuela nadie. Emilianito está muy bien posesionado, y Rafael está casado con Marina, y Simón Sala y Julio Suárez andan gozando, y Leandro Díaz solito en la vida. No es desde hoy que ando buscando maneras de curar mi herida. No es desde hoy que ando buscando maneras de curar mi herida. Yo no llegaría a encontrar una mujer que se duela de mi pena. Voy por la vida renegando de este mal, un mal terrible que me condena. Y Leandro Díaz deja de llorar y suspira el día que muera. Y Leandro Díaz deja de llorar y suspira el día que muera.